Hola Juan Carlos, bienvenido. Paula y Camila lo saludan. ¿Cómo está? Buenas tardes a las dos y también a toda la audiencia. Muy bien, gracias a Dios, como ya ustedes lo han presentado, celebrando en este día la alegría del 10º aniversario del pontificado del Papa Francisco. ¿Qué significa, qué significó, no? Y ahora ya 10 años después para el mundo tener este Papa Francisco, teniendo en cuenta, ¿no?, que viene también siendo jesuita. ¿Qué implica para la sociedad tener un Papa jesuita? Un Papa distinto, en primer lugar eso, que si no era Bergoglio, iba a ser alguien similar, pero en estos días, en distintos reportajes que el Papa Francisco ha dado, ha dicho que las reuniones preconclave, le llama él, antes del cónclave, de todos los cardenales, van trazando el perfil del que tiene que ser el nuevo Papa, y más o menos le van diciendo la tarea que tiene que realizar. Y él decía, esto que estoy haciendo yo fue lo que los cardenales me encargaron. Sí. Entonces se personificó en la figura de Francisco, pero si no hubiera sido Francisco, hubiera sido otro Papa con un estilo más o menos parecido, que hubiera encarnado esas cosas, estas reformas que hacían falta en la Iglesia, la visión distinta que estaba pidiendo la actualidad. Y entonces él, con la larga experiencia que tenía de aquí en Buenos Aires, de todo lo que pedía la reforma del papado, bueno, pudo encarnarla perfectamente. Por supuesto que ha tenido cosas muy originales. Uh-huh. Ese estilo de pobreza que le reclamaban los cardenales al nuevo Papa, lo tenía ya Francisco. Ese estilo de cercanía que también los cardenales le requerían al nuevo Papa, Francisco lo tenía, con un perfil muy bajo. Ya aquí en Buenos Aires, Bergoglio tenía un perfil muy bajo, y había algunos indicios de que el nuevo Papa, el sucesor de Ratzinger, tenía que ser ese Papa que tuviese muchos gestos en lugar de tantas palabras. Y sin embargo también ha tenido tantas palabras que a nosotros nos impactan muchísimo, nos llegan mucho más de cerca, porque la dicen hasta con el lenguaje argentino, así que el gentilicio nuestro, y por eso es que nos llegan tan de cerca, ¿no? Juan Carlos, si tenés que mencionar algunos cambios o cuestiones que en estos 10 años el Papa Francisco llevó a cabo, ¿qué nos podés decir? Lo primero, lo más fuerte, además de la reforma del todo lo que es el interior del Vaticano y demás, pero lo primero más fuerte es el anuncio de la alegría que nos reclama el Papa Francisco, la alegría del Evangelio y la cercanía a los pobres. Sí. Es el Papa que nos manda a las periferias, él dice las periferias de existenciales, que no solamente es la periferia de todos los barrios de afuera, sino hay muchas periferias existenciales, o sea, todos aquellos que quedan marginados de la sociedad. Un fuerte reclamo de la centralidad de la persona, hasta en la economía, que la economía tiene que estar al servicio de la persona humana y no al revés. Ese es un giro muy importante que reclama el Papa. La ecología, es el Papa que nos regala una encíclica sobre el cuidado de la casa común, que es la tierra. Es algo muy fuerte también eso en Francisco, a tal punto que esto impactó tanto en el mundo que muchas universidades del mundo, universidades prestigiosas, tomaron a Laudato Si, que es la encíclica del Papa sobre el cuidado de la casa común, la toman como una materia. Claro. Y bueno, justamente eso también impacta mucho. el crear, poner el acento en dos lugares que nadie ponía el acento, como es Amazonía y como es África. El Papa hace unos días acaba de finalizar su visita al África, recordando que entre tantos países africanos hay tantas diferencias y guerras internas, que reclama esa paz para el servicio del pueblo más pobre, ¿no? Entonces, esos gestos, la misericordia de Dios, que la pone también en el centro de su pontificado, tantas frases que a nosotros nos llegan, ya te digo por el gentilicio de argentinos, como no sean aduana en la iglesia, sino que sean iglesias de puertas abiertas, la iglesia es un hospital de campaña donde llegan muchos heridos y no se les pregunta qué te pasó, sino vení y te atiendo y te recibo, te acojo. También cuando viajamos a Río de Janeiro en la Jornada Mundial de la Juventud, sí, ese famoso hagan lío, ese famoso quiero que se salga afuera, que todavía todo esto lo estamos procesando y si se quiere no lo estamos cumpliendo. Está bien que la pandemia, íbamos lindo, por así decir, y la pandemia nos aplastó un montón, pero es hora de retomar todas estas cosas y viene muy bien celebrar estos 10 años para refrescar estas cosas, ¿no? Tal cual. Si tomamos en el ambiente de política internacional, bueno, ha sido un papa en el cual ha tratado de acercar, en el viaje que él hace a Cuba y en el mismo viaje a Estados Unidos, trató de acercar las partes para que justamente se abriese, se diese el desbloqueo internacional a Cuba, como así también ha pedido varias veces intervenir por la paz en la guerra actual, sí, en la guerra de Ucrania con Rusia, o de invasión de Rusia hacia Ucrania, ha pedido intervenir. Bueno, sabemos de que no hubo lugar esa petición, que Rusia se cerró. Entonces, todas estas cosas que, igual que el primer gran gesto que hace de cercanía de los pueblos, es convocar a la Santa Sede, hacia el Vaticano, a los dos líderes en ese momento de Israel y de Palestina, pidiéndoles que retomen de nuevo el diálogo por la paz, así continuamente en todo el mundo. Por eso es injusto que aquí en Argentina lo veamos como un papa de la grieta, cuando es todo lo contrario. En el mundo están maravillados y en el mundo están sorprendidos de los esfuerzos del papa por la cercanía, y bueno, por un papa que no ha tenido ningún miedo en tocar temas muy candentes de la actualidad, todos los ha tocado, y en todos ha dicho una palabra. Entonces, por ahí nosotros, bien al estilo argentino, que solemos dividir o tomar partido por todo, también hemos querido por ahí involucrar en la grieta, la llamada grieta, al Papa Francisco, pero es un papa que nos ha regalado continuamente la cercanía y el diálogo. Juan Carlos, ¿cómo se percibe este año? Porque hizo un anuncio que probablemente venga a la Argentina después de lo que es las elecciones, ¿no? De mayo, por ahí, justamente se espera para la llegada. ¿Cómo lo vive la Iglesia? Él siempre ha querido manifestó el deseo de volver a la Argentina, de venir a Argentina. En realidad, siempre dice, no depende de mí. En primer lugar, los que conocen cómo obra la Santa Sede en los viajes internacionales, nunca un papa, no este, sino cualquiera de los papas, nunca va en periodo de elecciones. Nunca va porque justamente cualquiera de cualquier gesto puede ser tomado para uno u otro lado. Entonces, a ningún país del mundo los papas, no solamente Francisco, los papas nunca han ido en periodo electoral. Después, sí están dadas las condiciones, sí se lo invita el Santo Padre, No es que se mete en un país, entonces dependerá, si se quiere, del próximo presidente o del presidente en ese momento que esté, si lo invita a llegar al país. Es así como obra el Papa en todo esto. La Santa Sede es muy cuidadosa de las libertades de cada uno de los países, por lo tanto no se mete. No es que manda el Papa para que se meta en un país, todo lo contrario. Las relaciones diplomáticas sabemos que son muy fuertes en la Santa Sede. Entonces, si el futuro o la futura presidenta, no sé, lo que pueda llegar a tener en nuestro país, lo invite y se están dadas las condiciones, él siempre ha dicho que desea volver a la Argentina. Así que ha tomado fuerza esta idea, porque se lo han preguntado y él lo volvió a manifestar. En algún momento dijo no están dadas las condiciones, porque justamente faltaban, en ese momento que se lo preguntaron en una entrevista, faltaban 2 meses para una elección. Así que no descartamos, y la verdad que nos gustaría mucho que venga, sabiendo de que, como solemos ser también nosotros, los argentinos, que por ahí no le van a faltar algunas críticas o algunos peros, pero igual creería que la gran mayoría de nuestros compatriotas lo recibiríamos con mucho agrado. Sí, que de hecho Juan Carlos se lo ha criticado en otras oportunidades al Papa justamente por ser argentino y que no había venido aquí a nuestro país, pero bueno, qué importante lo que contás y lo que comunicás, pensando de que no es una cuestión tan sencilla y que hay toda una cuestión, ¿no?, de protocolos, imagino, y de organización. Sí, además en la agenda del Papa, te imaginas que es muy completa, y además él, cuando lo han invitado incluso desde países importantes, él ha preferido no, voy a ir a tal y tal otro país porque ese país nunca fue un papa, por ejemplo, claro, en los países africanos, no, voy a ir a tal y tal país porque ahí hace falta, porque están sufriendo mucho. Entonces ha elegido eso cuando ha tenido invitaciones de países muy importantes, y sin embargo él ha elegido países de la periferia. Pero bueno, sabemos que a Argentina le encantaría venir. Seguro. Padre, ¿cuál es el hay algún lema hay para este 2023? ¿Cuál es el desafío y la apuesta de la Iglesia Católica en este 2023? Nosotros tenemos como gran desafío vivir lo que el Papa nos pide, que es la alegría del Evangelio. Permanentemente nos insiste que manifestemos, que contagiemos a los demás la alegría de habernos encontrado con Jesús, y que los otros también se enteren de que Jesús es capaz de hacerlos felices. Eso es continuamente lo que el Papa nos pide. Sabemos que él nos pide que hay que tomar la vida como viene, por lo tanto, si la vida viene cruzada, porque viene con un montón de cosas como puede ser adicciones o algo así, bueno, abrazar esa vida y acompañarla y ver qué es lo que se puede hacer por esos hermanos. Así que tenemos ese lema, ¿no?, de caminar juntos, porque lo que nos pide el Papa, que los pastores, que somos nosotros, tengamos esa famosa frase, pastor con olor a oveja, o sea, que estemos bien metidos en el pueblo y que caminemos juntos con el pueblo. Eso que tanto nos pide el Papa, sinodalidad. Sinodalidad significa que nos escuchemos con los demás miembros del pueblo de Dios, que son ustedes, los laicos, que nos escuchemos, que tratamos de discernir qué es lo que nos está pidiendo Dios, caminar juntos. No es que el cura se las sabe todas, no es que hagamos y obedezcamos lo que el cura dice porque ahí está la posta. No, a ver, entre todas, sí, el sacerdote, el cura, el pastor puede tener por ahí una visión más amplia porque escucha a todos, pero justamente nuestra misión como sacerdotes es hacer que todos nos escuchemos entre todos. No que sea el cura el que reciba todas las voces, todas las opiniones y después decida. No, no, esto es maravilloso porque da muchísimos frutos, ya lo estamos poniendo en práctica, y da muchos frutos ver el clamor del pueblo, ver las cosas, cuáles son sus necesidades, y después preguntarnos entre todos, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo? Hay veces que no podemos hacer otra cosa que rezar, porque no está a nuestro alcance. Pero bueno, a ver, esto pongamos en la oración y ver si alguien puede hacer algo. Y en algún momento aparece alguien que dice, padre, yo podría hacer eso que vos dijiste que hace falta. Bueno, bárbaro. Y así nos vamos sumando, ¿no? Es todo un desafío el que podamos comunicar a los otros la alegría del Evangelio, caminar juntos, escuchándonos, no creciéndonos superiores a otros. El Papa nos insiste tantas veces, en la pandemia quedó muy marcado, nadie se salva solo, nos dice el Papa. Entonces, abierto a todos los hermanos, no importa la raza, el color de la piel, la religión, abierto a todos los hermanos. Esta es la apertura que el Papa Francisco nos pide, ¿no? Es todo un desafío. Padre, muchísimas gracias por salir al aire de Radio Municipal, hacer esta reflexión de este día tan importante para el mundo, pero por sobre todo para los argentinos, que obviamente tenemos nuestro corazoncito ahí también. Seguro, es una maravilla que Dios haya elegido a uno de los nuestros, a uno que nació en esta tierra, que se lleva en el alma el tango, por así decirlo, como él muchas veces dice. Ha elegido a uno de los nuestros para llevarlo a ser sucesor del apóstol San Pedro. Es algo inaudito y no es que uno diga es irrepetible, va a ser muy difícil que se vuelva a repetir, pero realmente es una alegría inmensa. Yo los quiero felicitar y agradecer porque también ponen este acontecimiento tan lindo para nuestro país, lo ponen ahí en el centro ustedes, y por eso están brindando este espacio, ¿no? Así que gracias por tener presente este 10º aniversario del Papa Francisco, y bueno, como nos reclama el Papa, que recemos por él, esa famosa frase, recen por mí. Hoy estaremos, en toda esta semana, en realidad aquí en la Catedral, vamos a estar rezando por el Papa y remarcando distintas facetas de su pontificado, desde hoy hasta el domingo, si Dios quiere, que es el día del 10º aniversario, cuando él asumió como Papa. Juan Carlos Cipolla, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y bueno, feliz aniversario del Papa Francisco. Muchas gracias.